Cuando estabas por aquí, en más de una ocasión recorriste el empedrado del rellano delante de la iglesia, y lo hacías siempre como si fueras en busca de algún alimento para el alma. Por eso era hermoso solo verte, y por eso ahora, a recordarte, sigue siendo más hermoso aún. Algunas noches de luna clara atravesaste este rellano empedrado y en el muro de la hiedra te sentabas, simplemente a dejar que tu alma se llenara de silencio, reconfortada por la caricia del aire fresco. Sabías, y sé yo bien, que una de las cosas más deliciosas en los rincones de la Alhambra es el airecillo que por estos sitios siempre corre. También en aquellos momentos te gustaba empaparte del murmullo de este airecillo, singularmente amable en las cálidas noches de verano, jugueteando por entre las hojas de los olmos. Y también recuerdo que te gustaba mucho contemplar los reflejos de la luna sobre el rincón de los palacios. Mientras lo hacía, te encontrabas en el canto de los grillos y a veces comentabas: qué misteriosos son estos momentos y qué sensaciones más placenteras en el alma.